todos los sentidos, los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. Como sé que puedo ver y también puedo leer. Qué lindo es mirar las estrellas contemplar. Son cinco los sentidos, los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. La nariz es para oler y el fresco respirar. Qué rico es el perfume de las flores apreciar. Son cinco los sentidos, los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. Con la lengua al sentir los sabores degustar. El helado se derrite en mi boca al saborear. Los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. Los oídos nos permiten una música escuchar. Con canto de las aves nos podemos deleitar. Son cinco los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. Los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. Son cinco los sentidos cinco son. Los tenemos.